verdad no me importan, no, las cosas que tendré que oír y ver. Ni a izquierda ni a derecha giraré. Me dijo alguien que estoy loco, sin razón. Yo solo miro al balcón que es el señor.